Dios mío, cómo te amo. Suena el rumor de partida. Me voy a América. Todo es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. En mi universo. El audio de los altavoces es música de propaganda de la línea aérea. Como quisiera oír a Domenico Modugno. La distancia es como el viento. Oh Dios mío, cómo te amo. Suena el ruido de partida. Me voy a América.